Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Paul Newman empezó a vender recipientes que contenían una salsa similar a la que había elaborado durante años en su casa para regalarles a sus amigos y familiares en Navidad. Comenzó de una manera sencilla y culminó siendo una gran empresa que abastece salsa a McDonald's. El secreto del éxito de Paul Newman fue que tuvo creatividad y confianza en lo que hizo. Siguió adelante a pesar de que algunos le pronosticaron una derrota en su emprendimiento. Perseveró porque tuvo fe que podría llegar a ser útil y no bajó los brazos hasta llegar a ingresar en una ubicación brillante con aquello que había dado resultado entre los seres queridos directos. Pensó que todos los humanos tenemos gustos similares y vio anticipadamente que su elaboración podría triunfar. Aquí vemos la importancia de tapar los oídos a las palabras que provienen del pesimismo, la comodidad, la rutina, el pensar que nadie lo hizo hasta el momento. Cuando una persona tiene una intuición apoyada en talentos que conoce, puede seguir adelante sin detenerse en los presentimientos ruinosos. La fe no nos conduce a creer en lo que vemos, sino a ver lo que creemos. Es una visualización que se puede realizar cuando se posee un sueño y luego se necesita alimentar a base de esfuerzos, poniendo los medios para que se vaya realizando paulatinamente. Cuando uno está convencido que puede lograr metas, puede involucrar a otros y trabajar comunitariamente. Hace falta rodearse de personas positivas y valientes, dispuestas al riesgo. También es necesario alimentar una gran generosidad, buscando el bien común de los demás, pensando que todo aporte es para la sociedad. Si vos experimentás un llamado, no lo calles. Prestale atención. Dejate guiar por tu voz interior. Discernila. Consultá con gente que va más allá de lo acostumbrado y lanzate. Pensá que si los apóstoles hubieran observado el ambiente hostil que los rodeaba, nunca hubieran salido a las calles el día de Pentecostés y luego extendido el reino de Cristo por todo el mundo. Estaban firmemente apoyados en la palabra de Dios y en la certeza que eran los elegidos para la misión de difundirla. Por eso sacaron lo mejor de ellos mismos para comprometerse de lleno en ese cometido trascendente. Nosotros también podemos seguir adelante escuchando cada día los mensajes alentadores que nos llegan de nuestro interior y de afuera, invitándonos a salir de la rutina para ser muy creativos en lo que hacemos. No podemos hacer cada día como siempre lo que nos compete. Tenemos que ponerle una cuota de iniciativa, yendo más allá de lo que nos corresponde hacer. Se trata de hacerlo de siempre, pero no como siempre. Y si te descubriste que dentro de tu corazón existe un llamado especial para aportar algo nuevo que todavía nadie hizo, no lo abandones. Anotá, planificá, proponete caminos a seguir. Finalmente, no te olvides que todo se consigue con un esfuerzo acompañado de amor que convierte la realidad en más soportable y expansiva. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.